Quiero que tú sepas que yo te amo a ti. Pero tú no me escuchas porque tienes otro amor. ¿Lo ves? ¿Cómo dice? ¡Rico pues! Hey, hey. ¡Fuerza, fuerza! ¡Cumbia, cumbia! Estoy condenado a estar solo y triste. Yo te olvidaré porque estás tú con él. Y te olvidaré, mi amor, aunque no lo creas. ¡Cumbia! Recordarte.